This is Spreaker Web Radio. Hola a todos, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, yo estoy aquí nuevamente con vosotros para esta vez hablaros sobre un cacharrito de Apple que seguro que todos vosotros conocéis, ¿no? En este caso es el Apple TV. Y concretamente el Apple TV 3, porque no sé, como que de todos los Apple TV que han salido, creo que el primero y el tercero han sido los que más castigados han estado, ¿no? Y el rey ha sido el Apple TV de segunda generación. Y bueno, yo no puedo hablar del Apple TV 2, ni puedo hablar del jailbreak, que es tan famoso precisamente en este dispositivo. Pero os voy a hablar del Apple TV 3 y de cómo usarlo realmente sin necesidad de tener ningún jailbreak hecho, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, esa es una de las cosas que quizás es lo que siempre se ha destacado de la carencia que tenía la versión o la generación tercera de este dispositivo, ¿no? Y quizás eso es lo que a mucha gente pues le ha echado para atrás, ¿no? Porque hay que recordar que el Apple TV 2 ya no se vende el 3. El 2 lo puedes conseguir, por supuesto, en mercado de segunda mano, pero a unos precios, por lo visto, algo desorbitados, ¿no? Quizás el hecho de que, digamos, sea el único dispositivo, digamos, de este tipo que se pueda hackear, pues parece ser que aquellos poseedores que lo tienen y quieren deshacerse de él, pues los ponen a grandes precios, ¿no? Y yo la verdad es que, como os decía, esa información, que es la que parece ser que es la que más se distribuye en foros y en blogs y demás, como que el Apple TV parece un dispositivo inútil, ¿no? Y el 2 es el que realmente es el que vale. Y eso puede echar, como decía, a mucha gente para atrás a la hora de decidirse a comprarlo. Yo, la verdad es que me decidí bastante en comprarlo. Como sabéis, lo compré este verano. Y tenía ganas de hincarle el diente a tiempo antes, pero yo decía que esa información me tiraba mucho para atrás a mí también. Hasta que bueno, empiezas a leer y das con gente que realmente te abre un poquito los ojos, y la verdad es que te das cuenta que el Apple TV tiene muchas posibilidades, me refiero al 3, ¿no? Que parece ser que solamente la única mejora que trae es el tema de reproducir a 1080p, ¿no? Cosa que el anterior solamente puede retransmitir a 720 puntos, nada más. Algo que para mucha gente parece ser que eso no tiene mucha importancia y prefieren tener un dispositivo al que se le pueda hacer jailbreak y, sin embargo, no le dé importancia a que no pueda disfrutarse con una calidad en una pantalla, por ejemplo, de tu salón, digamos, a una calidad buena, pues a mí realmente me sorprende un poco, ¿no? Porque estamos como muy atento siempre a la calidad de la imagen, a la retina, a que se vea todo nítido, y sin embargo ahí pues como que parece ser que no le damos mucha importancia, ¿no? Y bueno, no es que sea una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, si digamos la tendencia es a pantallas cada vez más grandes y con mayor resolución y demás, pues comprarte actualmente, un dispositivo, buscarte un Apple TV de segunda mano y no irte a por el 3 por el tema de jailbreak, a mí me choca, ¿no? Entonces yo por eso decía que os voy a hablar un poquito sobre el tema de cómo lo uso yo, ¿no? A ver, yo tengo, como sabéis, un iMac de 27 pulgadas que es de anterior al 2011, y digo anterior porque a partir de mediados del 2011, todos los ordenadores de Apple, los iMac, me refiero, no todos, sino solamente a los iMac, traen la opción de poder usar el AirPlay. En mi iMac no puedo usarlo, O sea, no tiene esa opción. Es incompatible por eso, precisamente porque no es de mediados del 2011 en adelante, sino que es anterior. Y claro, en ese sentido no puedo hacer, a pesar de que tengo el Mountain Lion instalado, pero no puedo hacer ni Air Mirroring ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues hay opciones en las que puedes tener tus películas, tus series y tus cosas en tu ordenador y poder retransmitirlas en tu Apple TV 3 sin necesidad de tener que pasar por iTunes, ¿no? Sino directamente hay programas que te permiten poder ver tus películas tranquilamente sin ningún problema, ¿no? Yo tengo que reconocer que personalmente odio a iTunes o iTunes, como queráis, ¿no? Lo odio, o sea, no me gusta nada. Pero no me gusta nada no por la nueva versión de ahora, ¿no? Sino es que nunca me ha gustado iTunes. Siempre me pone de los nervios el hecho de que se me vayan simplemente por escuchar alguna pista de audio o probar alguna canción o algunas cosas de esas, pues me molesta muchísimo que ya se me instale en mi carpeta de iTunes y bueno, me trastoque todo. No me gusta, sinceramente no me gusta. Lo veo lioso, lo veo. Pero bueno, hay gustos para todo, ¿no? Hay gente que adorará este programa y yo, pues todo lo contrario. Bueno, lo que voy, que me enrollo más que una persiana. Hay opciones, como decía, para poder disfrutar de tu Apple TV 3 sin necesidad de tener que echar de menos un jailbreak. Aquellos que tenéis el Apple TV 2 y que lo tengáis hackeado, pues claro, me vais a decir, es que el Apple TV 2 con jailbreak es enteramente lo que se llama un Smart Center en condiciones, ¿no? Y bueno, sí. En ese sentido, pues tener la posibilidad de poder disfrutar de numerosos widgets a los que se les puede instalar, como para poder ver, pues no sé, tu correo, para poder ver series online directamente sin necesidad de tener que bajártelas a tu ordenador, sino verlas en streaming, desde páginas como, no sé, como mi tele o algo así, que sé que hay. Pues la verdad que sí, que es una ventaja, la verdad. Todo hay que decirlo. No vamos a negar lo que es cómodo de lo que no lo es, ¿no? Pero realmente yo, digamos, mi objetivo hoy es en comentaros un poco en que un Apple TV 3 no podemos decir que es que no sirve prácticamente nada más que para ver cuatro cosas que tengas en tu iTunes o bien que tengas que utilizar programas para convertir y demás, ¿no? Pues no, yo no convierto absolutamente nada. O sea, yo me bajo películas, me bajo series, me bajo y no tengo que convertir nada. Directamente ni paso por iTunes. Directamente nada. O sea, me lo paso por alto. Entonces, hay opciones. En este caso voy a hablar de tres, ¿vale? En el cual, pues bueno, yo empecé con la primera, y os voy a contar, la primera mía fue la que quizás me empujó y me hice por saltarme a comprarme el Apple TV. Es una aplicación que se llama Air Video. ¿Vale? Es una aplicación que está para Mac y para iOS. O sea, que lo puedes instalar en ambos sitios. No lo puedes, es que si lo vas a usar, tienes que instalarlo en ambos dispositivos para que puedas usarlo, ¿no? Es una aplicación que vale muy baratita, vale 2,39 euros en la Apple Store, perdón, App Store. Y bueno, sirve tanto para tu iPhone como para tu iPad. Y para Mac es un programita que realmente lo vas a ver en la barra de tareas de arriba y a partir de ahí, pues bueno, lo vas a configurar de una manera para que tu iPad o tu iPhone sirva como una especie de, a ver cómo os digo, como de puente, ¿vale? Entre el ordenador y el Apple TV. De esta manera, pues lo que hace Air Video es que tú puedas acceder a todo el contenido de vídeo y películas y todo eso que tengas en tu ordenador y verlo en la pantalla de tu tele. O sea, es exactamente igual que el AirPlay, exactamente igual. Pero ya os digo, para la gente que no tiene un ordenador compatible con ese sistema, como por ejemplo me pasa a mí, pues puedo usar este programita que ya os digo que merece la pena. Y así es como yo empecé, ¿no? Luego llegó Mountain Lion, como digo, con los sistemas, perdón, con los ordenadores iMac más modernos, y claro, aquí en ese en este sentido ya AirPlay pues como que poco sirve, ¿no? Pero bueno, para todos aquellos que tengáis un ordenador como el mío o anterior al mío, pues ya os digo que os sirve muchísimo. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se usa esto, este programita? Bueno, pues simplemente tú enciendes tu Apple TV, te vas a tu ordenador, enciendes, tienes que tener el ordenador encendido, obviamente, y ejecutas el programa AirVideo, ¿vale? Tienes que tener, como digo, los dos, ¿vale? Uno en tu ordenador y el otro en el iPad o en el iPhone, da exactamente igual. Bueno, vamos a llamar digamos, a la aplicación que está en tu Mac, lo vamos a llamar servidor, y la aplicación que está en el iPad o en el iPhone lo vamos a llamar cliente. Bueno, pues lo que hace es que simplemente en la aplicación del servidor, o sea, en tu ordenador, lo único que tú tienes que hacer es decirle qué carpetas quieres compartir para poder ver en tu tele, ¿vale? Y simplemente lo tienes que dejar en funcionamiento en segundo plano. Como os digo, aparece una barrita, un iconito en la barra de arriba y nada más, simplemente eso. Bueno, pues como digo, tú lo configuras de tal manera que le vas a decir, pues tengo mis películas en la carpeta películas, dentro de, yo qué sé, del escritorio, en fin, le dices la ruta y a partir de ahí ya está. De ese momento, digamos, la aplicación de AirVideo que tú tengas en tu dispositivo iOS, pues directamente se va a conectar con esa carpeta y como digo, hace de puente, mejor dicho, hace de puente entre el ordenador y tu Apple TV. Entonces, cuando tú llegues al vídeo que quieres ver en tu televisión, simplemente lo único que tienes que hacer es, pues, te sale en la pantallita de tu iPhone o de tu iPad, te sale una especie de pantallita en negra con una sombra así como te pone AirPlay y te dice que bueno, que lo reproduzcas o bien en el iPad o bien en el Apple TV. En este caso, pues pincharíamos en el Apple TV y ya está. Directamente lo veríamos en nuestra televisión. El AirVideo tiene tres funciones, ¿vale? La primera es una reproducción instantánea, es decir, solamente, en este caso solamente reproduciría formatos que soportan iOS, ¿de acuerdo? Tiene una reproducción que se llama Live Conversion, es decir, que simplemente lo que te hace es que te convierte en tiempo real al mismo que te está transmitiendo esa serie o esa película que tienes en un formato que en principio iOS no lo reconoce, ¿no? Entonces directamente va haciendo como digo, una conversión al mismo tiempo que va transmitiendo. Puede transmitir tanto en Wi-Fi como en 3G, con lo cual pues suponte tú la ventaja que es de estar que no estés en tu casa y que puedas a través del 3G conectarte a tu ordenador, lógicamente tienes que tenerlo encendido, como digo, y poder ver cualquier película en otro sitio, ¿no? O sea que es una ventaja. Y luego, pues, tiene la última opción, que simplemente es la de conversor, ¿eh? Lo único que te hace es que te convierte ese vídeo y te lo añade a tu carpeta de iTunes y ya está. ¿De acuerdo? O sea que un AirVideo, esta aplicación, es un sinónimo de un AirPlay. ¿De acuerdo? Bueno, luego descubrí, que incluso lo comenté en un artículo en mi blog de Diario Maquero, una aplicación que la verdad es que uso muchísimo. Es prácticamente la que vengo usando desde entonces, ¿no? Y es una aplicación que se llama Beamer. ¿Vale? Se escribe Beamer con B. Es una aplicación que cuesta 15 euros. Bueno, no es barata, pero la verdad es que es muy cómoda. Es muy, muy cómoda. Es una aplicación que realmente lo que te hace no te hace air mirroring, como por ejemplo te hacen otras aplicaciones. En este caso solamente es para poder ver vídeo. Y simplemente lo que te hace es que tú coges una película que te hayas descargado en cualquier formato, bueno, cualquier formato. El Beamer este te reproduce archivos en AVI, en MOV, en MKV, en MP4, en WMV y en FLV. O sea que está bastante completito. Sobre todo para aquellos que os gusta la calidad, como puede ser el tema de MKV, pues también lo reproduce. Yo lo he probado y funciona a la perfección. La calidad es estupenda. No le pasa como el tema del AirPlay con el mirroring, que a veces se pierde un poquito de calidad. Claro, cuando estás viendo un vídeo, bueno, que no tenga mucha importancia, vale, pero si estás viendo una película o estás viendo una serie y lo usas mucho, la verdad es que te gusta que la calidad sea buena, ¿no? Entonces, como digo, esta aplicación Beamer es una maravilla desde ese punto de vista. Puedes seguir usando el Mac, ¿vale? Porque mientras que estás usando Beamer, es decir, tú puedes estar viendo una película y alguien en tu casa pues puede seguir utilizando el ordenador sin ningún problema. Como no es mirroring, pues puedes hacer lo que quieras, que va a funcionar estupendamente. No soporta DVD, ¿vale? Ese formato no lo soporta, pero si tú tienes la carpeta en formato, o sea, mejor dicho, tienes el archivo en vídeo TS, vídeo barra TS, pues lo puedes usar perfectamente igual y se te va a ver una calidad tremenda. Soporta subtítulos, con lo cual aquellos que os gusta ver las pelis en el idioma original, pues lo podéis ver sin problema, porque admite subtítulos. Con respecto al sonido, Beamer usa un sonido en estéreo. Todavía dicen sus desarrolladores que no lo tienen preparado para sonidos surround, pero que están en ello. O sea, que no me extraña a mí que en cualquier momento, cualquier día, te hacen una actualización y da esa opción. Y lo bueno es que, bueno, lo bueno, quiero decir, lo malo en este caso, perdón, aquellos que sois usuarios de Windows, pues Beamer no está para Windows. Eso sí os tenía que comentar. Bueno, y la otra aplicación que puedes usar para poder ver tus vídeos y demás, que a mí realmente me gusta menos, también la tengo, pero realmente, como digo, la que más uso es Beamer, es una que se llama AirParrot. Air se escribe Air Parrot, de loro. Es una aplicación que vale $10. ¿Vale? Digo dólares porque es el precio que es el que ellos tienen puesto en su página web. Es simplemente pues eso, es una aplicación que te sirve para ver, digamos, para hacer air mirroring, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquello que tú ves en la pantalla de tu Mac, pues directamente lo estás viendo a través de esta aplicación en la tele. No es como Beamer, que solamente te reproduce el vídeo mientras que puedes estar trabajando al mismo tiempo, ¿no? Otra persona que quiera usar el ordenador, con lo cual para mí, por eso decía que Beamer para mí es una gran ventaja, ¿no? AirParrot tiene otras ventajas, como por ejemplo se puede usar para Windows, así que aquellos que tengáis Windows lo podéis usar, y tiene otra cosa que a mucha gente pues sí que les puede venir bien, sobre todo para aquellos que os gusta el tema, por ejemplo, de la fotografía y demás. Pues que AirParrot te hace, digamos, la extensión de otro monitor. Es como si tuvieras otro monitor al lado. Y monitor, digamos, como si fuera virtual, ¿vale? O sea, tú puedes tener, por ejemplo, imagínate que lo estás usando con Photoshop y tienes en tu ordenador, tienes, por ejemplo, lo que es el tema del control de todas las herramientas de Photoshop y en la tele, por ejemplo, pues estás viendo la foto que estás retocando, ¿no? O sea, quiero decir que tienes muchas opciones en este sentido, para usarlo, ¿no? Esto es como yo lo uso. A ver, como veis, yo no aspiro a mucho más para usar el Apple TV. Entre otras cosas porque ya hay aplicaciones, digamos que las tengo instaladas en el iPad, como por ejemplo mi tele o muchas aplicaciones, bueno, YouTube y demás, que directamente la función de AirPlay a través del iPad o a través del iPhone tiene una magnífica opción, como es el poder hacer transmitir aquello que estás viendo en tu iPad o en tu iPhone, verlo con el Apple TV en tu televisión, ¿no? Entonces, como digo, cada día hay más aplicaciones que hacen esto, con lo cual sí es una ventaja aquellos que tenéis el jailbreak en el Apple TV 2. En el sentido de que, bueno, si lo tenéis conectado a un disco duro, una especie de NAS que usa, digamos que sirve como servidor y demás, pues bueno, sí, tiene ventajas como el hecho de no tener que tener el ordenador encendido o otras ventajas, ¿no? Y más aplicaciones a las que puedas acceder como si fuera un Smart Media, ¿no? Yo apuesto, me apuesto, vamos, estoy casi segura, que muy pronto los chicos de Apple nos van a sorprender con una buena actualización del Apple TV3, en el sentido de que van a aparecer aplicaciones que seguramente nos van a recordar más a ese Smart TV que muchos ya tienen en casa y que realmente es lo que echamos de menos. Bueno, yo realmente no es que lo eche mucho de menos, pero sí mucha gente sé que lo está deseando, ¿no? Y apuesto, me apuesto seguro, sobre todo desde que salió esa noticia de que la posibilidad de ponerle un teclado Bluetooth a poder conectarlo con tu Apple TV, eso ya es un indicador de que muy posiblemente estemos muy cerca de que haya una actualización en ese sentido, ¿no? Entonces, como digo, yo, por ejemplo, pues eso, ver series online, por ejemplo, pues hay muchas páginas en iPad. Perdón, en iPad, con el iPad, a los que accedo y veo las series en streaming directamente, ¿no? Y la verdad es que con el Mac, pues poco, salvo películas o series que me pueda descargar y las tenga ahí guardadas para verlas cuando quiero, pero si quiero ver algo rápido, la verdad es que hoy día existen cada día más sitios que los que puedes acceder y ver cosas en streaming sin ningún problema. Y bueno, simplemente quería contaros eso, que si estáis dudando en compraros un Apple TV3 y echáis de menos o pensáis que digamos se os escapó el tren cuando estaba a la venta el Apple TV2, pues deciros que no, que podéis disfrutar perfectamente de un Apple TV de una forma muy cómoda, ya os digo, y siempre pues creo que la esperanza nunca se debe de perder. En este sentido, ya os digo que creo que muy pronto vamos a ver un Apple TV muy completito y que nos van a sorprender en breve. Eso es mi estimación. No sé si acertaré o no, pero yo tengo esa cosilla de que pronto lo vamos a tener muy, muy, muy a la vista. Pues nada, chicos, que lo dicho, si tenéis cualquier cosa que comentarme o decirme o sugerir y demás, pues ya sabéis dónde me podéis encontrar. En Twitter soy arroba diario maquero. Y bueno, deciros simplemente que este podcast, el Adelante Gacheto Podcast, ya lo tenéis disponible en iTunes. Lo he subido en iTunes, con lo cual ya no hace falta que tengáis que copiar el feed desde Spreaker ni nada, sino directamente os metéis en iTunes, buscáis Adelante Gacheto Podcast y ahí lo tenéis para que lo podáis descargar a vuestro cliente de podcast, Instacast, Downcast o otro que tengáis. Que por cierto, os comento, he leído hoy mismo que Downcast está muy, o sea, ha anunciado que está muy cerca de sacar la aplicación de Downcast para Mac. Así que bueno. Que con eso nos quedamos. Os mando un besito a todos y que nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima. Chao.